Marina, en mi lecho de muerte, ponme transistor. Esa canción no, estúpida. Me refiero al transistor con Juan Mendoza, ahí en cuboradio.com. Vieja tarada. Señores, buenas tardes, buenas noches, buenos días, lo que sea que esté pasando por allá, por donde nos estén escuchando. Fíjense que estoy muy contento el día de hoy porque nos encontramos de nuevo, como ya es costumbre, acá en un cafecillo de la colonia Roma. Y no estamos solos, como diría el señor Jaime Maussan. No estamos solos porque el día de hoy nos encontramos con una bandilla que va a ser y va a formar parte del Festival Art Alternarte el 21 de mayo, si no me equivoco. Allá en el Foro del Faro, afuera del Foro del Faro, en Iztacalco. Vamos a comenzar por que se presenten cada uno de ellos y pues después a platicar. Muchachos, bienvenidos acá al Transistor. Muchas gracias, mi nombre es Jorge Iván Camps, yo canto en la banda. Yo soy Arturo Ibarra y soy el bajista. ¿Qué tal? Soy Miguel Miranda y soy el guitarrista de la banda. Y bueno, pues todos juntos son Audio Transistor. Sí, esperaba que gritaran todos juntos. Y bueno, como ya también se está volviendo una costumbre, tenemos aquí, pues, de metiche, ¿verdad?, en nuestro podcast, a el señor Jirky de Universal Terror, que también nos va a, pues, acompañar aquí echando la chela, muchachos. Pues principalmente echando la chela, pero muchas gracias, señor Juan. Gracias a todo el auditorio que nos está escuchando. Pues andamos acá dando el rol, presentándole a las nuevas bandas, a las bandas que van a estar participando en el, pues en este festivalín en Iztacalco. Pero pues vamos a empezar. De hecho, tenía así como curiosidad, me habían dicho que vienen de Toluca, pero para empezar, díganos si no, los... No necesariamente les gusta el chorizo si vienen de Toluca. No, la pregunta no era de acerca del chorizo, eso dejémoslo en un muslo nada más, a un costado. Pero, ¿cuántos años llevan ustedes en esto del rock and roll y como banda ya? Ya llevamos juntos aproximadamente año y medio. Sí, efectivamente venimos del Estado de México, para ser más exactos, de ahí, de Toluca. Nos formamos, como te digo, hace año y medio y hemos estado tocando juntos, ya con la alineación que es ahorita. Faltó un miembro, que es Alonso Arizmendi, el baterista. Pero muy bien, hemos estado tocando juntos ya un ratote, ese ratote, haciendo buen rock funk. Qué buena onda. Participan en este festival con otras bandas que ya han estado con nosotros, pero supongo y estoy completamente seguro de que su música, pues, debe a ustedes de llenarlos de sobremanera, porque para eso se esfuerzan, para eso ensayan, para eso se dedican. ¿Qué es lo que la gente que ahorita nos está escuchando, porque no solamente nos escuchan aquí en el Distrito Federal, sino en toda la República Mexicana y por ahí nos escuchan en Colombia, en Estados Unidos y en España? Para esta gente que obviamente no sabe del concepto de lo que es Audio Transistor, me encanta el nombre, no sé por qué. Para todos ellos, bueno, pues, ¿dónde radica el concepto de Audio Transistor? ¿Cuál es la propuesta que tienen para ellos? ¿Qué les dejan? La propuesta principalmente de la banda es rock, hacer rock con funk. Nosotros nos sentimos muy, muy atraídos por el género funk. Entonces mezclarlo con el rock principalmente es la... por el momento es la tirada de la banda, ¿no? Ya sabes que conforme pasa el tiempo, pues puedes ir evolucionando y demás, ¿no? No estamos tampoco cerrados completamente a hacer eso, ¿no? También tenemos unas rolas más rock nada más. Tenemos unas rolas de con la banda Limón, dice. con Limón, sí. Y también la propuesta en cuanto a las líricas, pues es ser honestos completamente, ¿no? Siempre esa es la tirada, ha sido la tirada de la banda y será, ¿no? Si en este momento sientes odio, pues lo dices. Y si algo no te parece, también lo dices, ¿no? Y no estar todo el tiempo como a veces suele pasar, ¿no? En otros lados donde dicen cosas que ni siquiera sienten y solamente por, no sé, por vender o que la gente lo siga, ¿no? Nosotros lo hacemos, como ya lo habías dicho hace rato, nuevamente por el gusto y el amor de hacer, por hacer la música. No, pues eso da mucho gusto, la neta, saber y conocer a bandas que se comprometen, ¿no?, con el trabajo que están haciendo. Pero acerca de esto, de estas cuestiones que hablaba el señor Juan, de la gente que nos escucha alrededor del continente y del mundo, o sea, seguramente por ahí algún otro cabrón perdido va a estar escuchando esta entrevista. Tenemos, pero un radioescucha de Malawi. En Malawi, este, sí, efectivamente, un solo pendejo se metió a escuchar un programa. Decían acá que porque no entienden ni más, en efecto. Qué cagado hablamos. En efecto. Pero la pregunta es, ¿están influenciados por el pedo anglosajón o latino? ¿Y cuáles serían las bandas que de verdad son las que han influenciado la música de ustedes? Yo creo que puede ser de las dos partes, ¿no? Pero principalmente la onda anglosajona, ¿no? Pues estamos muy, muy metidos con eso, ¿no? Y que el rock es más esa onda, ¿no? Por ejemplo, nos gusta mucho todo ese movimiento que fue del 90. Tanto el movimiento mexicano como el gabacho, ¿no? Como fue Pearl Jam, Stone Temple Pilots, Soundgarden, todas esas bandas. Y acá pues lo quedan los Caifanes, ¿no? Por ejemplo, somos fieles seguidores a los Caifanes. Y ya más adelante, onda latina, pues Café Tacuba, nos gusta Soda Stereo y esas cosas, ¿no? Pero también nos gusta Primus, por ejemplo, nos gusta también lo que fue este James Brown, los Funkadelics y todo ese movimiento afro-funk que se dio en aquellos entonces, también nos sentimos muy atraídos por eso. Señores, ¿y por qué hablar, para qué hablar más de esto? ¿Para qué echar más palabrillas, dirían por ahí? Si podemos escuchar su música y podríamos calentar más el pay de pelos, si ya le podemos atorar. Así, mi Poncho, esa es la frase perfecta que estaba buscando. Bien barrio, digamos, aquí. Si podemos aquí escuchar ya la música de Audio Transistor, esta rola que vamos a escuchar se llama... Este es Equilibrio, se desprende de nuestro primer demo que estamos realizando, todavía en proceso, la terminación de las rolillas. Esto se llama Equilibrio, escúchenlo. Regresamos aquí en el Transistor. No se lo pierdan. Las salidas no fundamentan. Ya regresamos, esto que acaban de escuchar, muchachos, se llama Equilibrio y es de Audio Transistor, como bien me corregían aquí. Bueno, también es muy cagado, Audio Transistor me remonta a muchas cosas, pero ¿por qué, ustedes por qué decidieron llamarse así? De hecho fue muy, muy cagado, como... escogimos el nombre, no teníamos nombre y ya la última persona que integró la banda... como tal fue Miki y fue entonces cuando decidimos nos pensábamos llevar Monotransistor, una rolilla de los Jumbo que nos gusta bastante, pero entonces como que no tenía ningún significado, ¿no? Y le cambiamos el mono por el audio y esas ofertas decidimos no tocar el mono. En fin, y quedó así como Audio Transistor. Conocemos lo que es un transistor. Es una pequeña pieza que va dentro de un amplificador que precisamente se encarga de eso, de amplificar, de ecualizar y rectificar el sonido. Entonces el audio se entiende como tal, hacemos música, es audio. Queremos lo que estamos haciendo, amplificarlo y que se escuche por todos lados. Perfectamente respondido. Mira, ya tienen ahí todo un... ¿Tú cambiarías el mono por alguna otra cosa? Pues igual por un chango. No, por otro chango. Por, ¿no?, un chango descalabrado. Así hay más seguridad. Sí, seguridad natal. Algunos dicen también, le llaman peinar a la rata, ¿no? También se podría, pues, ¿por qué no? Una peinadita. Oigan, pero ¿en qué lugares han estado importantes o sus toquines, así como que los que recuerdan así de corazón, cuáles han sido? Pues ya van varios. Hemos estado... Bueno, allá en Toluca, de donde somos, en casi todos los lugares donde dan chance de tocar música propia, le hemos abierto a muchas bandas importantes que llegan allá a Toluca. Hemos ido a Guadalajara, Veracruz, Sonora, Querétaro, sí, es cierto, también Querétaro. Ya saben, muchachos, si van a Querétaro, ahí pues Audio Transistor podrá estar por allá. ¡Qué buena onda! A mí hay algo que me llama muchísimo la atención y es que su guitarrista es un poco serio. Supongo porque se está guardando una anécdota con la cual cerrar esta sección del programa. La anécdota que yo creo que tal vez puedes contar, porque en toda banda hay una anécdota que o haya unido demasiado a la banda... o la haya separado también. Yo te lo dejo a tu jurisdicción. Híjole, yo creo que cada tocada es una aventura. ¡Qué profundo, señores! Ahí está, cada tocada es una aventura. Ya se lo contaré después a mi chava. Para que afloje. Pues hay veces que... pues después de tocar, pues agarramos la pista muy... bien. Hay veces que de plano ni nos vemos, nada más nos saludamos, tocamos y ya, pero todas las experiencias tocando en la banda son súper chidas, no hay de qué quejarse. Yeah, ese es un punto esencial en las bandas. Fíjense que ya nos ha tocado entrevistar unas cuantas y que incluso han tenido pedos así gigantescos acá de que el bajista se tira a la novia del baterista. Digo, no estoy hablando acá, no estoy colando ningún chisme, pero bueno, eso regularmente se da. Y a lo que nos truje en este programa es que la gente sepa que ustedes van a estar presentándose en el Distrito Federal el 21 de mayo, ahí en afuera del Foro del Faro. Me encanta decir esa madre, de Iztacalco. Y para la banda que está pendiente de todas estas bandas que van a estar en ese concurso, ¿ustedes qué les pueden decir a los que van a estar presentes en ese día del 21? Pues que vayan con toda la disposición y sobre todo con la mentalidad abierta de escuchar nueva música, ¿no? Lo que está proponiendo los músicos de ahora, estar abiertos siempre a todas las propuestas. Porque realmente creemos en eso, que la música como diversidad es algo muy importante. Entonces no cerrarnos a solamente traer la bandera de nuestra banda y que nuestra banda es la mejor, definitivamente no. Aquí estamos para aprender y ¿por qué no? Aprender escuchando música de otras bandas. Ya lo escucharon, señores. Por eso los invitamos a que el próximo 21 de mayo pues estén acompañándonos, porque ahí también vamos a estar, ¿verdad? A huevo, vamos a estar dando besos gratis y autógrafos en las chichis. Pero igual todas las bandas, así es que, bueno, a menos que uno que otro sea medio puto, pero ahí estaremos. Pues no sé, yo creo que hemos llegado al final, tristemente. Al final de la mitad del programa, porque también tenemos a otra bandita sorpresa en la siguiente sección, que también va a estar en este festival. Y bueno, pues para terminar, pues inviten a la gente que los va a estar escuchando, inviten sobre todo a la gente que está por allá en Toluca, que se eche un aventón para acá, y sus contactos. Exacto. ¿En qué páginas pueden encontrar música de ustedes? ¿Dónde pueden estas personitas que nos escuchan pues probar un poco de audio transistor? ¿Dónde? Creo que nada, lo de la tocada del 21 acá en el DF, nos esperamos desde temprano porque vamos a ser la primera banda. Entonces los queremos, nos gustaría verlos ahí a todos de temprano. ¿Dónde nos pueden encontrar? En el internet, en myspace.com/audiotransistorband, Facebook /audiotransistor, y en Twitter también @audiotransistor. Ahí donde quieran, en cualquiera de los tres sitios, ahí estamos. Lo que quieran, ya sea que les bailen desnudos o chorizo de Toluca, ahí está, que dicen por ahí que pues, puro de calidad, seguramente. Sí. Esos de los que traen los inditos de fuera, ¿no? Chorizo del que traen los inditos de fuera. Pero bueno, finalmente pues ya un mensaje para la gente que nos escucha, muchachos, de cada uno de ustedes. Pues nada, decir que la música para nosotros es diversión y un gusto que compartimos nosotros. Háganlo, practíquenlo y verán qué bien se siente. Pues muy muy buena vibra para todos y que se chequen a todas las bandas de México, que aprovechen todo lo que tienen, que los escuchen. Ya escucharon al público invitado que tenemos aquí. Los fans del guitarrista. Lo que pasa es que se hace calor y uno de ellos se quitó el suéter y empezaron a gritar. Ya saben, así es esto de la farándula. Déjenme agradecer la verdad a todos los fans que nos vinieron a ver. Muchas gracias. Sí, gracias a todos. Y también quiero decir que escuchen. Siempre es importante escuchar la música, escuchar lo demás y estar informados. Eso es muy importante, es una de las cosas que también, una de las banderas que traigo de Transistor, que hay que empezar a abrir los ojos porque a este país se lo está llevando la chingada y si no nos ponemos al tiro, nos va a llevar a nosotros también. Entonces, todos vamos a poner pendientes de lo que está pasando a nuestro alrededor. Así es, no lo pude haber dicho mejor. Infórmense, banda. Nos vamos a despedir. Bueno, que la presente, ya sea Juan o la banda. Yo me despido, fue un gusto, así con unas pizcas que estuve aquí, unas pellizcadas de huevos, pero muchas gracias, señor Juan, por invitarme. De todos modos, ahorita termina la mitad, la otra mitad te la dejo ir al ratito. Nos estamos escuchando, pero nos vamos con otra rolilla, ¿cuál es? Señores, frágil de audio transistor. No, pues nada, escúchenla, muy buen tema. Ya vieron qué conciso es. No, pero póngale atención. De hecho, esas rolillas a mí me recuerdan mucho a seguramente va a ser una virgen, Rita Guerrero. Me recuerda mucho su música a Santa Sabina. Y pues bueno, de hecho esta canción fue la primera que compusimos como banda. como tal, Audio Transistor, es la primera canción que compusimos juntos. O sea que ahí trae algo de melancolía. Muchas gracias a Audio Transistor por haber estado con nosotros. Un aplauso, hombre. Venga. Y esperemos que, bueno, pues cuando presenten el disco, pues se lancen para acá. Igual, pues ya hacemos un programa más formal, un programa completo con sus rolas, para que pues la gente los escuche y para que sepa más de ustedes, muchachos. Señores, vamos a escuchar Frágil de Audio Transistor y regresamos al Transistor, que es lo mismo, pero no es igual, muchachos. Regresamos. Yeah. Señores, estamos de vuelta. Yo soy Jirky, no se me confundan. Estamos en Transistor, pero con la segunda parte, y no menos importante, de el Transistor de esta semana, presentando a las bandas que van a estar participando en el Festival Alternarte del 21 de mayo. Cáigale temprano, señores. Esto va a empezar desde las 11 de la mañana. Entonces, para que se echen el rock and roll, se mojen la cara y salgan a rock and rollear un rato. Estamos con unas señoritas muy típicas de la Ciudad de México. No se crean, ahorita vamos a ver de qué material están hechas, ¿no? Ellas son Madness Dream. Por favor, díganos de dónde vienen y cuál es su nombre y qué... Un aplauso, man. Un aplauso, no, para empezar, sí, claro, claro. Hay que ser, pues, caballerosos. Ah, porque traen porra. Traen porra aquí, traen aproximadamente unos, ¿qué serán? Unos 550 fans están esperando aquí afuera en la cabina. 232 ya están semidesnudos, pero pues no caben todos aquí en la cabina. Pero por favor, ¿qué forman parte de la alineación? ¿Qué tocan ustedes y de dónde vienen? Su nombre también, por favor. Bueno, yo soy Viviana, soy la vocalista de la banda. ¿Cuál era la otra pregunta? ¿De dónde vienen? Yo vengo... Bueno, mira, yo soy originaria de Tláhuac, pero ahorita vivo en Ecatepec. Entonces, bueno, ahí está. Ciudades, externas a este mundo, ¿eh? O sea, de plano, ciudades mágicas. Como el Atlantis, ¿no? No, ese es un luchador, güey. Ah, bueno, en fin. ¿Y usted, señorita? Ah, bueno, yo soy Alejandra y yo toco la batería. Igualmente yo vengo de allá, de Ecatepec. Venga, pues ahora sí que estamos internacionales, la neta. Pero, no, sí, yo soy de Iztapalapa, pero también está retirado. Sí, está considerado patrimonio mundial, Iztapalapa. Pero bueno, hablemos de Madness Dream y del proyecto que esta vez nos traen y del proyecto que le van a ofrecer a la gente el 21 de mayo allá en el Festival Alternarte. Sí, ya sé, muchachos, que se lo repito un chingo de veces, pero este festival va a estar bueno. Láncense a partir de las 10 de la mañana, vale la pena. Muchachas, hasta me siento raro diciendo muchachas. ¿Qué es Madness Dream? ¿Qué es para ustedes? ¿Y qué va a hacer para la gente que los va a, que las va a escuchar? Pues bueno, Madness Dream para nosotros pues es como un sueño, tal cual dice el nombre, ¿no? Nace de que nos gusta la música y que compartimos el gusto musical. Y en un principio pues, se quería hacer un, como decía antes, un proyecto de mujeres, ¿no? Porque se nos hace como que para que vean que las mujeres también tenemos el poder. Claro. ¿Cuántas mujeres son? ¿Cuántas muchachonas guapetonas son en este grupo? Bueno, pues somos cuatro mujeres y Alex. Lo que pasa es que antes teníamos otra chica, pero se nos fue a Finlandia. ¿Cómo lo odiamos? Un saludo, hombre, por allá a... Se las hubiera llevado, ¿no? Y luego a Finlandia, si fue a tocar rock and roll, que a toda madre. Yo se lo dije, pero no, ella quería todo para ella. Pero ni modo. No importa, el chiste es que, bueno, están viviendo este sueño, como lo dicen. Están llevando a cabo Madness Dream. Y eso es lo importante, muchachos. Platíquenos un poco cómo ha evolucionado Madness Dream, con qué iniciaron tocando, qué géneros han pasado y ahorita qué es lo que están tocando. Pues bueno, como toda banda empezamos a tocar covers, nos íbamos un poco por el heavy, por el power y conforme fuimos progresando con nuestros instrumentos, pues ya empezamos a tocar algo más elaborado. Ya cuando por fin logramos estar, pues ya los integrantes, porque nos costó trabajo encontrar guitarrista y vocalista, pues ya empezamos a experimentar y como todos tenemos gustos diferentes, del metal, unos les gusta el dead, otros el speed, otros el power, pues hizo como que una fusión, ¿no? Pero empezamos a experimentar y así empezamos a crear nuestras propias rolas, ¿no? Era un gustazo, ¿eh? La verdad es que si hubieran traído más material, hubieran estado conmigo sin este pinche metiche. Ah, no es cierto, la neta es que el metiche soy yo. Es mi programa, cabrón. Sí, me confundí. Pero qué bueno saberlo. Entonces, ¿ahorita qué están tocando? ¿Más que heavy metal, más death? Pues yo, sinceramente, siento que es heavy metal con un poco de thrash y un poco de power, ¿no? Es como que esos tres géneros que siento que están mezclados, ¿no? Para la gente que va a ir a conocerlas, obviamente, porque va a haber mucha gente que las va a ir a conocer a este festival, ¿qué puede esperarse de Madness Dream? ¿A qué suena Madness Dream? ¿A qué otros grupos? O bueno, ¿cuáles son, obviamente, las influencias de Madness Dream? Pues por principio podríamos decirte que Madness Dream suena a Madness Dream, ¿no? No intentamos imitar a nadie ni tampoco clasificarnos en algún subgénero del metal. Ahora, pero la pregunta iba un poco enfocada a concepto, ¿no? Al concepto, a la banda. A estas bandas que obviamente como músico debes de tener en mente para inspirarte, ¿no? Bandas que tienen una cierta influencia sobre ustedes y bandas que obviamente representan un cierto modo en el que ustedes toquen. Como, vaya, ¿cuáles son ese tipo de cuál es ese tipo de música y cuáles son las bandas que son las influencias de para Madness Dream? Pues mira, en mi caso, a mí me gusta mucho el death, me gusta mucho algo más pesado, más más atascado, digamos. Soy la baterista, me gusta dar trancazos, ¿no? La bajista, bueno, también nos gusta mucho el progresivo, al menos a la bajista y a mí, nos gusta jugar con los tiempos, en el caso de ella y yo. Lo que son los guitarristas, pues ya saben que es más el thrash, más el speed, cosas de ese estilo. De Viviana, no sé qué género te gustaría. Bueno, pues a mí principalmente lo que más me gusta es el power, el gótico, un poco de black. Y bueno, también para mí ha sido experimentar, ¿no? Con la voz. Obviamente yo no canto gutural, Ale sí. Entonces, bueno, entre las dos tratamos de mezclar, ¿no?, nuestros estilos de la voz y pues de hacer algo que podría decirse está más tirado hacia el death melódico. De hecho, próximamente va a venir a Universales Terror. Universales Terror es mi programa. Las niñas de Kitty se las voy a echar para que se revienten un tiro. No se crean. No, pues está chingón. Qué bueno que intenten hacer cosas nuevas y con el sello, ¿no?, de casa, que es Madness Dream. Pero pues basta de tanto parloteo y vámonos con una rolilla. Presenten su rola y más o menos cómo surgió y por qué surgió esta rolilla. Pues bueno, en cuanto a música, digamos que son de esas veces que tienes un riff, llegas con un riff y empieza a fluir todo, ¿no? Como en una hora ya estaba puesta, ya estaba lista. Y en este caso ya la letra pues ya vino después. Aunque te debo decir que ahorita la rolita que vamos a escuchar está en inglés. Lo que ves es que estaba antes una vocal, pero ya sabes cómo es esto y se tienen que ir cambiando integrantes. Entonces la alcanzamos a grabar con ella, pero ahorita Viviana ya le acopló otra letra. Entonces ahora ya se llama El Cazador de Maldiciones. Pero ya se trata de cantar algo en español. Bien, pues, sin más preámbulo, vámonos con El Cazador de Maldiciones, en lo que, pues, pedimos otra cerveza. Yo creo sería una opción. Esto es El Cazador de Maldiciones, solo aquí en el transistor, para que este metiche deje de estarse metiendo acá. Regresamos para despedir el podcast de esta semana, muchachos. Gracias por estar acá. Ahorita regresamos. We'll be right back. regresamos acá, andamos en un bar de la... en un cafecito de la colonia Roma. Nos estamos viendo bien fresitas. Pero pues bueno, qué chingados. Estamos aquí con Madness Dream echando la cerveza y echando la plática. Porque, señores, ellas tienen una buena propuesta para nosotros y para ustedes que nos están escuchando. Así es, pues ya estamos escuchando, por lo menos es una probadita para que todos se queden picados y en el buen sentido de la palabra, no sean cochinos. Para el 21, el 21... Si son cochinos, pues échenme una llamada, igual pues los encontramos por acá, man. Y si a mí me quieren apodar, pues que me pongan el cochino, ¿qué te parece? Pero bueno, es solamente una probadita para el 21 de mayo que va a estar el rock and roll en el afuera del faro del foro de Iztacalco. Y no se siente bonito decirlo así. Un poco complicado, pero bueno, ahí tenemos. Esperemos que para ese evento ya ellos cuenten con un material y pues tenerlo, ¿no? Físicamente. Pero, a ver, cuéntenos cuál es. ¿Cómo se ven a futuro o a corto plazo, no sé, en unos 6 mesecillos, cómo se ve Madness Dream? Y bueno, también con base en los toquines que han tenido, cuéntenos cuáles son los toquines más fuertes que han tenido. Pues bueno, estuvimos tocando en el sindicato, fue un concurso igual de bandas y realmente había mucho potencial porque la mayoría eran... estudiantes de ahí mismo, del sindicato de músicos. Y sí, sí estuvo pesada la competencia, pero bueno, no ganamos, pero afortunadamente nos llevamos buenas críticas y para nosotros fue lo mejor, ¿no? Hemos tocado pues en varios bares, como en el Gato Calavera. Nos han invitado varias banditas por aquí que también son de chicas. También tocamos en Magdalena Contreras, que fue un evento pagado por el gobierno, que igual fue para apoyo a bandas nuevas, ¿no? Del poco apoyo que dan estos hijos de su madre a la música. Que chinguen a su madre los demás medios, menos Q Radio. Miren, el tono malvado en el que lo dicen, yo respeto. Yo no. Pero bueno, qué buena onda que hayan tocado en estas ondas. ¿Qué viene para ustedes? Que digo, próximos toquines aparte de pues el festival Alternarte, si tienen pues proyectos, no sé. Sí, bueno, lo que pasa es que nosotros formamos parte de un colectivo que se llama Mex Metal. Somos varias bandas, somos como 6 o 7. De hecho, con ellas hicimos lo de Magdalena Contreras y se vienen cosas muy fuertes. De hecho, se viene hasta con eventos de roller derby, que son con patines y toda la onda. Y próximamente sí tenemos como unas 5 o 6 fechas que yo creo las vamos a subir al MySpace, que por cierto les digo que es www.myspace, Madness Dream con doble M al final, o en el Facebook es tal cual Madness Dream Band, por si quieren checar. Y pues sí, se vienen cosas chidas y también ya pronto vamos a meternos al estudio para ya tener pues algo físico, ¿no? Para que vean nuestra propuesta musical. Y eso es una de las cosas principales, muchachos. Hay mucho talento por ahí, debajo de las piedras a veces, ¿no? Hay mucho talento que se puede explotar. Y qué mejor que pues echarles una mano, ¿no? Para que gente que pueda escuchar la propuesta que tienen, que a veces, y no digo que sea todas las veces, pero sí muchas de ellas, son más interesantes que proyectos que se andan tocando en la radio comercial. Y sobre todo en este podcast, ¿no? Ahí nos pueden dejar los comentarios. Ya tuvimos dos pruebillas totalmente distintas, pero para toda la banda que le gusta el rock, ya sea algo más suave o algo más metal. Pero Viviana, creo que se nos está durmiendo. Sí, precisamente, lo que pasa es que tú no lo sabes. No, pero no lo sabes. Pero lo que pasa es que ella nos tiene un mensaje para toda la gente que va a ir el 21 de mayo allá al foro Iztacalco. Porque ella los va a invitar. Por eso todo el programa estuvo así pensando en este mensaje. Ah, qué bueno. ¿O no? Pues no precisamente, pero sí. Sí, los invito a que vayan a vernos. Vamos a seguir la segunda banda en tocar. Entonces, bueno, cáiganle temprano. Y bueno, a mí me gustaría hablar un poquito rápidamente de la canción que escucharon. Bueno, es una propuesta, como ya decía Ale, en español. Madness Dream tiene muchas inquietudes, pero bueno, nos interesa sobre todo seguir con esta dinámica de hablar de otras cosas, ¿no? No solo sobre los temas recurrentes, las canciones de amor son muy chidas, ¿no? Y cuando uno anda acá todo dolido, pues se pone a cotorrear con eso. Pero tratamos de hablar de, a lo mejor no de cosas que nadie habla, ¿no? Pero de hablar incluso de tanto de novelas, por ejemplo, como de libertad, de temas que a nosotras como mujeres nos preocupan, ¿no? Entonces creo que eso también, ¿no? Aunada a la propuesta de la música y todo, también viene una propuesta de expresar algo, ¿no? Con la letra. Muy claro, yo creo que también el público o el auditorio femenino, yo creo que puede a veces o está como que muy necesitado de caerle a una bandilla, ¿no? Y sentirse parte de. Entonces, creo que a mí me queda muy clara la explicación. Está chingón eso que dicen. Hay veces que dentro del desmadre podemos manejar cualquier letra, no hablar de la chela, del baño, del papel higiénico, de lo que sea, ¿no? Pero yo creo que hay una esencia, y justamente hace un rato se estaba como que empezando a emerger el tema de cuál era el concepto justamente de Madness Dream. ¿Ustedes qué le proponen a la gente? ¿Qué le dan? Pero pues ya está, antes de que fuera preguntado, Vivianita, como diría Pedro Infante. No, ya me metieron mi madre, me lo merezco. Bien ganado. Me merezco por barbajana, huevo. Pero está muy claro. Pues sí, y yo creo que a los que estamos aquí en esta mesa, hacen su parte. Y a ti, muchacho, que nos estás escuchando, pues te toca la tuya, man. Escucharnos y escuchar estas bandas, interesarte por ellas, entrar a los MySpace a checar el concepto y lo que te traen para ti. Y asistir el concierto desde las 11 de la mañana. A eso iba, eso es muy importante. A echarle ojo a estas nuevas bandas, que por qué no, seguramente alguna de por ahí va a estar escuchándose mucho mejor y mucho en cosas más grandes, pues en un futuro. ¿Y quién no dice que con el apoyo de ustedes que nos están escuchando, ya sean de otro país, pues estén de teloneros con una banda así como Arch Enemy o en Children of Bodom? Estaría de huevos, ¿no? Y que los llevaran hasta su ciudad. Estaría muy chingón, pero pues no sé, saludos a la banda que los esté escuchando. Recuerden, muchachas y muchachos que pues obviamente nos escuchan por allá, y saludos a la gente de España, a la gente de Colombia. Hay gente de Venezuela que nos estuvo escribiendo la semana pasada, muchas gracias por sus saludos. Y bueno, a la gente de todo México, obviamente gracias por escucharnos, y obviamente a ustedes. Para despedir el programa, pues alguien, saludillos, un mensaje para la gente que nos está escuchando. Pues aquellos muchachos que no quisieron venir, a los integrantes que no quisieron venir. No, pues un saludo a todos aquellos que nos han apoyado en toda nuestra... lo que hemos estado con Madness Dream. Un saludo a los de la Facultad de Ingeniería, por supuesto. A los de la Facultad de Ciencias Políticas. Pues sí, a nuestros papás que nos aguantan los trancazos, ¿no? Sí, así es. Un saludo a nuestra amiga Fer, que está en Finlandia. ¿Cómo la odiamos? Porque se fue, la mandamos a que busque, a que se matrimonie y ya después nos lleve a todas. Sí, seguramente les va a traer un guitarrista de marido, algo de To Die For, o de este, no sé, estábamos hablando de Ark Enemy. Pero mejor díganle, mándale un correo y que nos traiga a alguien de este Children of Bodom, estaría de huevos, ¿no? O que nos contacte a nosotros, porque acuérdense que también nos pueden encontrar vía mail, a mí en lo particular, con la dirección de juan@kiborradio.tk, a mi cuatachón aquí, el pinche metiche del Jirky, con jirky@kiborradio.tk, y que nos escuchan acá en www.kiborradio.com. Búsquenos en Facebook, síganos en Twitter, ya saben ustedes toda esta pinche burocracia que generalmente uno tiene que decir, y que visiten y que asistan al Festival Alternarte el próximo 21 de mayo. Muchachas, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Por su apoyo, por darle apoyo a las bandas. Ya saben, este espacio es de ustedes. Muchacho Jirky, eso es todo por hoy. Así es, y arriba los Pumas. Inga tu madre, bueno. Nos vemos, muchachos. Recuerden, cuídense mucho, sobre todo los tanats, porque duele. Esto fue el Transistor, yo soy Juan Mendoza. Ahí nos vemos. Ay, en eso desperdicié mis últimas horas de vida. ¿Qué tal eso, Marina? ¿Marina? ¡Marina, despierta! ¡Marina! ¿Ya se murió? A huevo, ya me puedo tirar a la enfermera. ¡Enfermera!